noches tan frías sin tu querer. Vivo soñando que vuelvas a mi lado. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Siempre te esperaré, como se espera el amanecer.